los que hicieron aporte al exitoso lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong 14 visitaron el día 8 Manyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y el lugar de interés histórico revolucionario de Pyeongchang, tierra inscrita en la historia del Songun.